excremento, lo lamento. Hombres tan ciegos vienen y tiñen de negro todo lo más hermoso que existe en el universo. Una fiera gigante vendrá a atacar, será el castigo por todo nuestro mal. Piensa en tu hermano, ven, recoge lo tirado, que no te das cuenta, el tiempo ha acabado y ahora yo sé que Madre Tierra es una pena. Jamás llorar, gritos de tantos niños, pues sus madres no vuelven más. Sangre en la arena, almas en pena, la vida en la tierra, mi gran condena. Pregunto que cuánto tiempo tendremos que esperar para que nuestra tierra nos pueda perdonar. Nada va mejor, la peor parte es para ti. Me estoy con Madre Tierra.